quiero abandonarte, pero tú me obligas a dejarte. Juegas con mis celos porque eres tan cruel y tomas mi amor cual trozo de papel. Eres tan cruel. No, no, no quiero abandonarte, pero tú me obligas a dejarte. Basta de mentiras, ya no hay más perdón, porque no resiste más mi corazón. Juegas con mis celos porque eres tan cruel y tomas mi amor cual trozo de pan.